In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad eunque latifica juventutim meam. Judicame Deus et eterne causa meam de gente non santa, a famine nico et doloso erume. Quia tu es in Deus, fructo mea, quare me repulsi et quare te desincedo, dona afflicti me inimicus. Emitte in luce in tua, et in veritate in tua, ixa me reduxerum, reduxerum in monte in santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad eunque latifica juventutem meam. Confitebor tibi in citera Deus, Deus meus, quare te desices, anima mea, et quare conturbas me. Espera in Deo, conado confitebor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad eunque latifica juventutem meam. Auctorem nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battisti, Santis Apostoles Peter Paolo, omnibus santis, et vobis prates, quia peccavi nivis, connotatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria semper Virginem, beato Michael Arcangelo, beate Gioane Battista, Santos Apostolos, Peter Paolo, omnes santos, et vos prates, ore pro mea Dominum Deum nostrum. Misericator tui omnipotens Deus, et minis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michael Arcangelo, beate Gioane Battisti, Santis Apostolos Peter Paolo, omnibus santis, et tibi Pater, quia peccavi nivis, connotatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria semper Virginem, beato Michael Arcangelo, beate Gioane Battista, Santos Apostolos Peter Paolo, omnes santos, et te Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misericator vestri omnipotens Deus, et de minis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgere sana solutionet remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens, misericordes Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua letabitur in te. Ostende nobis et Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exerendo orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Aufera nobis quosumus in Domine, iniquitatis nostras, ut a Sanctam Sanctorum purus mere amor mentibus introire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Sanctorum tuorum, quorum reliquia exunt et omnium Sanctorum, tu dedigneris omnia peccata mea. Amen. Cum sanctificatus fuero in vobis, congregavo vos in te universis terris, et effundam super vos aquam mundam, et mundavimini af onibus iniquamentis vestris, et labovis spiritum novum, predicam dominum in omni tempore, semper laus eius sinole meum. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Cum sanctificatus fuero in vobis congregavo vos de universis terris, et fundam super vos aquam mundam et munda vimini, af omnibus iniqui namentis vestris, et ab vobis spiritum novum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo remus, Deus qui et justis premia meritorum et peccatorum, per junium veniam breves miserere supplicibus tuis, ureatus nostri confessione indulgentiam valiat percipere delictorum. Per nomine nostro, Gesù Cristo, Filium tuum, qui tecum vivit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del profeta Ezequiel. Di pues a la casa de Israel, así habla el Señor Dios, no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino más bien por el honor de mi nombre, profanado por causa vuestra entre las gentes a que habéis ido. Yo santificaré mi nombre grande, profanado entre las gentes a causa de vosotros, en medio de ellas, y sabrán las gentes que yo soy el Señor, dice el Señor Dios, cuando yo me santificare en vosotros a sus ojos. Yo os tomaré de entre las gentes, y os reuniré de todas las tierras, y os conduciré a vuestra tierra, y os aspergiré con aguas puras, y os purificaré de todas vuestras impurezas, todas vuestras idolatrías. Os daré un corazón nuevo, y pondré en vosotros un espíritu nuevo. Os arrancaré ese corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, porque pondré dentro de vosotros mi espíritu, y os haré ir por mis mandamientos, y observar mis preceptos, y ponerlos por obra. Entonces habitaréis la tierra que yo di a vuestros padres, y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Os libraré de todas vuestras impurezas, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, no tendréis hambre. Multiplicaré los frutos de los árboles y el de los campos, para que nunca más os escarnezcan las gentes, porque padezcáis hambres. Palabra de Dios. Venite, fili, auditi me, timorem Domini docebo vos, acceditti a teum, et illuminamini, et facis vestri non confundetur. Dominus obiscum, flectamus genua, oremus, per esta quesmus omnipotens Deus, ut quos dejunia votiva, castigant issa quoque devotio santa letivicet, ut renis affectivus mitigatis, facilus et celestia capiamus. Per nomine nostro, Gesù Cristo, Filium tuum, qui tecum vivit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del profeta Isaías. Lavaos, limpiaos, quitad de ante mis ojos la iniquidad de vuestras acciones. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Buscad lo justo, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid y entendámonos, dice el Señor, aunque vuestros pecados fuesen como la grana, quedarían blancos como la nieve, aunque fuesen rojos como la púrpura, vendrían a ser como la lana blanca. Si vosotros queréis y sois dóciles, comeréis los bienes de la tierra. Si no queréis y os rebeláis, seréis devorados por la espada. Lo dice la boca del Señor. ¿Cómo te has prostituido, Sión, ciudad fiel, llena de justicia? Antes habitaba en ella la justicia, ahora el homicidio. Tu plata se ha tornado escoria, tu vino puro se ha aguado. Tus príncipes son prevaricadores, compañeros de bandidos. Todos aman las dávidas y van tras los presentes. No hace justicia al huérfano, no tienen ellos acceso a la causa de la viuda. Por eso dice el Señor, Dios de los ejércitos, el fuerte de Israel: voy a tomar venganza de mis enemigos, voy a pedir satisfacción a mis adversarios. Y tenderé mi mano sobre ti, y purificaré en la hornaza tus escorias, y separaré el metal impuro, y restituiré a tus jueces como eran antes, y a tus consejeros como al principio. Y te llamarán entonces ciudad de justicia, ciudad fiel, y Sión será redimida por la rectitud, y los conversos de ella por la justicia. Palabra de Dios. Beata gens cuius es in Dominus Deus eorum, populusque ent elegit in Dominus in editatem sibi, verbo Domine celi firmati sunt, Spiritu oris eius omnis virtus eorum. Domine non secundum peccata nostra, quae fecimus nos, neque secundum iniquitatis nostras retribuas nobis. Domine ne memeniris iniquitatum nostrarum antiquarum, citur anticipe nos misericordiae tue, qui paperes facti sumus inibis. Adjuva nos Deus salutaris noster, et proter gloria in nomenis tui, Domine. Libera nos et propitia est peccatis nostris proter nomen tuum. Munda cor meum ac labia mea omnipotens Deus, cui labia Isaia propheta calculo mundas ignito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, usant evangelium tuum dignem vel annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in cori meot in labis meis, ut dignes competenter annuncien evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Pasando vio Jesús un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús: ni pecó este ni sus padres, sino que sabían de manifestar en él las obras de Dios. Es preciso que obre yo las obras del que me envió, mientras es de día, viene la noche en que nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y le ungió con el lodo los ojos, y le dijo: anda, lávate en la piscina de Siloé, que significa enviado. Fue pues y se lavó y volvió con vista. Con esto los vecinos y los que antes le veían mendigar decían: ¿no es este acaso el que estaba sentado y mendigaba? Unos decían: es él. Otros decían: no, sino que es uno que se le parece. Él decía: soy yo. Le decían pues: ¿cómo pues se fueron abiertos los ojos? Él respondió: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me ungió los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Con que fui y habiéndome lavado, recobré la vista. Y le dijeron: ¿dónde está él? Dice: no lo sé. Llevan a los fariseos al que había estado ciego. Era sábado el día que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. De nuevo, pues, le preguntaron también los fariseos cómo había recobrado la vista. Él les dijo: Me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Decían, pues, algunos entre los fariseos: Este hombre no viene de Dios, pues no guarda el sábado. Mas otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador obrar semejantes señales? Y había escisión entre ellos. Dicen pues al ciego otra vez: ¿Tú qué dices de él en cuanto a que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta. No creyeron pues los judíos acerca de él que era ciego, y recobró la vista hasta que llamaron a los padres del mismo que había recobrado la vista, y les preguntaron diciendo: ¿Es este vuestro hijo que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? O respondieron sus padres y dijeron: Sabemos que este es nuestro hijo que nació ciego. ¿Cómo ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién abrió sus ojos? Nosotros no lo sabemos. Preguntadle a él, edad tiene, él dirá de sí. Esto dijeron sus padres porque temían a los judíos, pues ya se habían concertado los judíos en que si alguno le reconociera por Mesías, fuese expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Llamaron pues por segunda vez al hombre que había estado ciego y le dijeron: Da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. A esto respondió él: Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo estaba ciego y ahora veo. Le dijeron pues: ¿Qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos? Respondióles: Os lo dije ya y no me escuchasteis. ¿A qué lo queréis oír de nuevo? ¿Acaso también vosotros queréis haceros discípulos suyos? Le cargaron de denuestos y le dijeron: Tú discípulo suyo eres, nosotros de Moisés somos discípulos. Nosotros sabemos que a Moisés le ha hablado Dios, mas ese no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y les dijo: En esto precisamente está lo extraño, que vosotros no sabéis de dónde es, y no obstante me abrió los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino que si uno honra a Dios y cumple su voluntad, a éste escucha. Nunca jamás se oyó decir que uno abriese los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera ante Dios, no pudiera hacer nada. Respondieron y le dijeron: En pecado naciste tú de pies a cabeza, y tú nos das lecciones a nosotros. Y le echaron fuera. Oyó Jesús que le habían echado fuera, y habiéndose encontrado con él, dijo: ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Y quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: Le has visto, y el que habla contigo, él es. Él dijo: Creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús: Para juicio vine yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Oyeron esto algunos de los fariseos que estaban con él y le dijeron: ¿Es que también nosotros estamos ciegos? Les dijo Jesús: Si fuerais ciegos, no tuvierais pecado, mas ahora decís: Vemos, vuestro pecado subsiste. Palabra del Señor. Si fuerais ciegos, no tuvierais pecado, pero como decís: Vemos, vuestro pecado subsiste. El pecado es como una coraza que no permite que la gracia de Dios entre en el alma, ni que salgan del alma obras buenas. Cuando el alma se encuentra encadenada al pecado mortal, éste no va a dar paz al alma para que crezca con los dones y virtudes, sino que va a impedir, va a restringir, va a limitar todo aquello que Dios da al alma. El pecado es una coraza, una cárcel, un muro, un impedimento para hacer la voluntad de Dios, para hacer las obras que Dios quiere. Y entonces todo cuanto hace el hombre lo hace siempre con una mezcla de bien y de mal. Puede hacer una obra buena y buena en lo humano, pero siempre tendrá una intención no tan recta de servir a Dios, de buscar el bien espiritual, el objetivo espiritual en su vida. Siempre el que está en pecado mortal va a hacer cosas buenas, pero por un fin humano, un fin carnal, un fin material, un fin no espiritual ni divino. La gracia pone al hombre un objetivo espiritual, un objetivo divino a su vida humana. El gran problema del hombre es que se apega a las cosas materiales, a las cosas humanas, y de ahí viene todo pecado. Están los hombres tan apegados a los bienes de este mundo que no alcanzan a ver que existe algo más valioso que los bienes de este mundo, que son los bienes divinos, los bienes espirituales. Y los hombres trabajan y los hombres luchan por esos bienes materiales de este mundo en sus vidas. Y entonces se quedan solamente con una fe que ciega el corazón del hombre. Con una fe que no permite ver las maravillas de Dios. Una fe humana, que es lo que tiene mucha gente. Con esa fe dice que ve las cosas, que entiende las cosas, y sin embargo, esa fe le lleva al pecado. El soberbio no puede ver su pecado y por tanto no puede entender que está ciego y por eso no pide luz a Dios. Se sumerge en sus inteligencias, en sus ideas, en sus formas de razonar en la vida, se sumerge en su lenguaje, en su ciencia, y no ve que esa ciencia, que ese lenguaje, no le da luz, no le da conocimiento verdadero, y permanece en su soberbia. El pecado es una coraza, un muro que impide ver. El pecado hace al hombre un juguete de sí mismo. Esclaviza al hombre a sus ideas, a sus sentimientos, a sus deseos, a su carne. Y se quedan en sus vidas, en sus pensamientos, en sus obras, y creen tener la solución a sus vidas, y van por caminos en donde nada se soluciona. El mundo no puede crecer, la sociedad no puede ir a la perfección, no se puede crear un estado de bienestar, de felicidad para todo el mundo, sin antes, si primero, el alma, cada alma, no se encuentra bien con Dios. Si las almas no viven en la gracia, sino que viven en el pecado, entonces el alma no puede dar frutos divinos en su vida ni en la sociedad, y solamente da frutos humanos, carnales, naturales. Y con lo humano, con los frutos humanos, se puede conseguir un crecimiento material en la vida, como lo vemos en todas partes, pero no se puede conseguir el crecimiento espiritual, que es lo que necesita el alma. El alma se alimenta de lo espiritual, la vida espiritual, la vida de la gracia, de los dones de Dios, de las virtudes de Dios, de la fuerza de Dios, de la inteligencia divina. Sin la gracia, el hombre no puede alcanzar estas cosas y se queda en lo suyo humano. Y con lo suyo humano puede crecer humanamente, materialmente, pero nunca va a limpiar este mundo del mal que hay en él. Con lo humano no se puede purificar el mal de este mundo, no se puede quitar el mal de este mundo. Es con lo divino, con las obras divinas, con el bien divino, haciendo la voluntad de Dios, haciendo aquello que Dios quiere, cómo se purifica el hombre, cómo se purifica el mundo. Y entonces el mundo puede crecer en la verdad y encontrar el camino para salir de su hato y atero. El mundo está lleno de basura porque las almas viven en la basura de su pecado y no ven que viven en esa basura del pecado, porque llaman al pecado, llaman a esas obras de pecado como algo bueno, como un bien, como un valor. Todo tipo de pecado, de corrupción, de maldad es la basura que el hombre tiene que sacar de él mismo, de sí mismo, de su corazón, de su mente, de sus deseos torcidos. Y solamente se puede sacar cuando el alma se pone en la gracia de Dios y con la oración y la penitencia comienza a obrar aquello que Dios quiere, ese bien divino que purifica al hombre, que purifica las sociedades. Si las almas no se limpian ellas mismas del pecado, después no pueden limpiar la sociedad en que viven del mal que hay. No se puede buscar una justicia social si los hombres viven en su pecado, en el desorden que trae su pecado, en la injusticia que obra su pecado. Dios siempre busca corazones en donde pueda vivir y sobre todo pueda crecer. Dios no puede crecer en un hombre que está solamente dedicado a su humanismo, a su vida racional, a su inteligencia, a sus obras humanas en la vida. Dios no crece en lo humano. Cuando el hombre se inclina a lo humano, Dios crece en lo divino cuando el hombre desea, anhela lo divino. Dios quiere encontrar corazones libres de lo humano, de pensamientos humanos, deseos humanos, inclinaciones humanas, corazones dispuestos a amar lo divino, a obrar lo divino, a ir hacia lo divino. Corazones que no se hayan vendido al mal. Corazones que no se encuentren absortos por los bienes de la tierra. Corazones que vean la ceguera que hay en su entendimiento humano, en sus corazones, que vean que están ciegos, que entendiendo la vida no la entienden, que obrando en la vida no encuentran el camino, que deseando lo bueno en la vida necesitan colmar sus deseos con lo divino. ¿Cuántos hombres viven engañados creyendo que lo que vale en la vida es lo que se posee de los bienes del mundo? Que lo que vale en la vida está solamente en el esfuerzo humano, en la fuerza del hombre, en la inteligencia del hombre, en lo que el hombre puede alcanzar o desear u obrar. Son muchos los hombres los que creen que poseyendo más cosas tienen mayores derechos en este mundo y de esa forma dominan a los demás, pisotean a los demás de muchas maneras. ¿Cuánta gente cree que el tiempo humano vale oro? ¿Y cuánta gente no se da cuenta que el tesoro verdadero, que es el alma, no se llena con las cosas del mundo? ¿No se llena con la inteligencia del hombre, con los razonamientos, con los pensamientos, con las ideas del hombre? La gente llena sus bolsillos con los valores del mundo, los valores que encuentra en la sociedad, valores humanos, lenguaje humano, pero han vaciado su corazón de lo que debía ser su tesoro más grande, que es Dios, que es lo divino. Por eso hoy día Dios sobra en la vida de mucha gente. Dios solamente es un concepto más en la vida que se puede llenar de muchas cosas, un concepto vacío. Dios señala hoy día una filosofía, pero no es un ser, no es una vida, no es un camino, no es un valor. La gente se olvida que vive en un mundo que no es parte del cielo. No es posible en este mundo levantar el reino de Dios sobre esta tierra. El reino de Dios vive en los corazones y de los corazones se manifiesta en el orden exterior de la vida, pero no puede permanecer. Porque este mundo pertenece al demonio. El príncipe de este mundo pertenece al demonio. El príncipe de este mundo es el demonio. La gente vive olvidándose de dónde vienes, olvidándose de cuál es la situación real del vivir en la tierra. Y por eso vive para darle gusto a sus sentidos, a su humanidad, aceptando todo aquello que el mundo les ofrece, sin importar hasta dónde lleve al hombre la mentira, sin importar las consecuencias de tanta mentira en el mundo, de tanto mal que hay en el mundo. Por eso la gente sigue votando a los políticos que imponen leyes en contra de Dios, buscando el voto útil. porque cree que eso no es tan malo. Por lo menos hacen un bien material, un bien humano, que es lo que la gente busca en la realidad de su vida. Por eso la gente no sabe oponerse a los políticos, no saben oponerse a los hombres malos, sino que aceptan de ellos el mal, sin importarles hasta dónde les lleve ese mal, esa mentira, sin importar las consecuencias, con el fin de encontrar un bien material, un bien humano en sus vidas. El pecado es una coraza que impide al alma obrar el bien divino. Y entonces el alma se dedica a su bien humano y crees que con su bien humano ya todo está hecho en esta vida. La verdadera esencia del vivir está en hacer obras divinas en este mundo que pertenece al demonio. Esa es la esencia de la vida. Y eso es lo dificultoso de vivir. Porque enseguida nos conformamos, nos adaptamos a las cosas de este mundo, a los valores de este mundo, a las políticas de este mundo, a las leyes de este mundo. Con gran facilidad nos quedamos en nuestro humanismo y ahí nos cegamos. Y en nuestro humanismo decimos que vemos el camino y que vemos soluciones para quitar los problemas de este mundo. Y al final no solucionamos nada, sino que lo complicamos todo. Hoy día la humanidad vive en el pecado y por tanto la degradación del género humano, la involución de la humanidad se ve por todas partes. Por doquier se nota la mano corrupta del mal. Y ese mal no ha dejado nada ni a nadie a salvo de su fétido aliento. Todo se ha corrompido, pero lo peor es que la ceguera del hombre es no le permite darse cuenta de ese mal, de ello. Los hombres no ven que están corruptos, que están contaminados por todo el mal que hay en este mundo, que caminan hacia la destrucción de la humanidad. No ve eso el hombre. Se ha vuelto ciego. No ve su ceguera. El hombre cree que si goza y que si se alegra con lo que está haciendo, con el bien humano que haces, con el bien carnal o material que obra, entonces todo está bien. El hombre cree que dando gusto pleno a sus sentidos, a sus sentimientos, a sus deseos humanos, la vida es buena, la vida tiene valor. El hombre ha crecido tanto en su vida exterior, haciendo muchas cosas en lo exterior, que no capta que su vida íntima, su vida espiritual, se ha vuelto prácticamente nula. El hombre ya no busca a Dios en su interior, ya no busca la verdad en su vida, porque está a gusto haciendo el mal y viviendo en la mentira de su vida. Se ha acomodado a lo humano porque el pecado es una coraza que impide vivir lo divino, que impide buscar lo divino, salir hacia lo divino. El pecado hace que el hombre permanezca en lo suyo humano y vea lo suyo humano como el único camino, como el único valor en su vida. Por eso hoy día se da culto al hombre, a su inteligencia, a sus obras, a su vida, a sus deseos, a sus sentimientos, sentidos en la vida, porque el hombre vive en la coraza de su pecado, en la fortaleza de su pecado, en la cárcel de su pecado. Y lo peor de todo es que el hombre no ve que está en una cárcel, que se ha puesto una coraza. No puede entender esto. Si fuerais ciegos, entonces no tendríais pecado. Pero como decís, vemos, entonces vuestro pecado permanece, subsiste. El que llama al pecado como pecado, el que ve el pecado como ofensa a Dios, el que trabaja para purificar su vida, su corazón del mal que encuentra en su interior, el que posee vida interior, vida íntima, el que se oculta de la sociedad, el que no le interesa las ofertas del hombre, del mundo, de la política, de la cultura, de la economía, de los medios de comunicación, el que ha aprendido a luchar contra los pensamientos de cualquier hombre, el que se asienta solamente en la palabra de Dios, despreciando cualquier palabra humana, aunque sea buena, perfecta y justa, el que no pasa su vida entretenido en el lenguaje humano y sabe pisotear cualquier sentimiento humano que venga de ese lenguaje, ese es el que hace un mundo mejor. Ese es el que lleva al mundo hacia su crecimiento espiritual. Ese es el que purifica el mundo de todo mal. Los demás se entretienen con su humanismo, con sus ideas, con sus tertulias. Los demás se inflan de su lenguaje. Se llenan la boca de conceptos vacíos y solamente obran para encontrar un respeto social, un negocio económico en su vida y un poder que les permita dominar a los demás, pisotear con bellas palabras a los demás. Esto es la vida de mucha gente que vive en la coraza de su pecado, alimentándose de su pecado desde que se levanta hasta que se acuesta. El mal usando las cosas del mundo lleva a los hombres a la perdición eterna. Los hombres confían en el mundo y el mundo se va a volcar en contra del mismo hombre. Hoy la gente busca un líder que apoye su pecado y su corrupta vida, y el mundo lo va a tener. Y entonces cuando vea que ese líder se dedica a hacer el mal, cuando sienta en sus propias carnes el dolor que viene de ese mal, cuando ese líder quite todo lo material a los hombres, entonces los hombres se darán cuenta de que sin Dios no son nada. El hombre se ha llenado del mundo y el mundo solo va a tratar de hundir a los hombres en la desesperación, en el pecado y en la muerte eterna. Y estos los hombres de esta generación no lo ven, están ciegos. No ven su ceguera, porque no llaman a las cosas por su nombre. La gente no se quiere dar cuenta del mal que hay a su alrededor, porque viven aprisionados en sus placeres, en sus goces desenfrenados, viven en la coraza de su pecado. Y no hay manera que se desprendan de esa coraza, no hay forma. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus, benedicti gentes, in dominum Deum nostrum, et obaditi vocem laudes eius, qui posit anima mea ad vitam, et non dedit commoveri pedis meus, benedictus Dominus, qui non amovit in deprecationem meam, in misericordiam suam. Amen. Succipe, Sancte Pater, omnipotens eterno Deus, ac immaculata nostiam, cum ego indignus famulus tuus offero tibi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro nivus circumstantibus, et pro nivus fidelibus Christianes vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitatem mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae et divinum mysterium, eius dignatis esse consortes, qui mutatis in nostre fiere dignatus est partices in Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivite in ad Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris tuam deprecantes clementiam, ut in conspectu divine majestatis tue, bonus ad Deus mundi in saluti, cum notore sotet accendat. Amen. In spiritu humilitate et in animo contrito, sapem a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedic o sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manos meas, et circundavo altare tuum, Domine, ut adam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine delexi de coron domus tue, et locum habitationes glori tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viri sanguinem vita mea. In corum malibus inquirati sum, destra eorum repleta esse muneribus. Ego at in innocentia mea ingressus sum, tet me metri in miserere meis. Pes meus est et in directu in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipe, Sancta Trinitas, ac oblationem quanti vi offerimus, ad memoriam passionis et resurrectionis, tangere Jesu Christi, Domine nostri, et in unum beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petrus Pauli, et historum de Tonium Santorum, utilis proficia ad honorem, nove Satanas salutem, et tili pro nobis integrita dignitur in celis, quod in memoriam animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia apud Deum Pater Omnipotente. Succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloria in nomine sui, ad ut adhuc conoscetus que ecclesiae sue sante. Amen. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, utis sacrificis peccata nostra mundentur, quia tuum vera nobis tribus et mentis et corporis sanitate, per omnium nostro Gesu Christo, filium tuum, qui te convivit et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, creda sacamus un Domino Deo nostro, dignule justum es. Vere dignule justum es, et cum salutare nos tibi semper, et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, qui corpora lege junio vitia comprimis, mente ne levas, virtute ne largiris et premia, per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudat angeli, adorant dominationes tremum potestates, ceci runci virtutis aviata serafin, soci exultationem concelebram, cunquibus en nostras voces ut admite lluvias, dec peramus sublice confessione dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ecce dona, ecce munera, et sancta sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus, pur Ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, erede dignalis totor veter rarum, una cum famulo tuo Papa nostro, nel Benedicto XVI, et ad sine nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorumque, tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi filis condita es in nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes, pro se suis qui omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et incomodalitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et in vero. Comunicantes in memoriam venerantes, in primis gloria semper Virginis Mariae, genitrices Dei, et Domine nostri Jesu Christi, sed et viatorum apostolonicam martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, et Damiani, et omnium santorum tuorum. Quorum meritis, precepue concedas, ut in omnibus protectiones tuum in amore auxilio, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur oblationem severitatis nostris, et adscunte familiae tuae quae sumus in Domine, ut placatus accipias, in diesque nosus in tua pace disponas, atque a fraterna donationem nos eripi, et in delectorum tuorum iuvias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quae sumus benedictam, ascriptam, ratam, razonabile acceptabilemque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domine nostri Gesu Christi. Qui pride quam pater etur, accepi panem in santas, ac milales manus suas, et gabalis oculis in cielo a te Deum Patrim suo omnipotente, tibi gratias agens benedixi, fregit, te dicu discipulis suis dicens, accipite e manducate socones. Hoc est enim corpus meum. Similimodo, pois, quan cenatunes, accipiens et umprecarum calicem in sancta sacramentalis manus suas, itent tibi gratias agens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et vivite esse omnes. Hic est in calis sanguinis mei, nove et in testamenti mysterium fidei, qui pobibus et promultis se fundetur in remissionem peccatorum. Et quod usque feceritis in memoriam facetis. Undes memores Domine, nos servi tuis, et del ples tua sancta, Iussi Christi, fili tui, in Domine nostri, tambiate passionis, in ec nova dat infilis resurrectionis, sedet in cielo gloriosa ascensionis, offerimus precare majestatis tue, tuis donis sacratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam. Panem Santum, vita eterna, et calicem salutis perpetue. Super quo pixua, que sereno vulto res picire digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, munera puriti justi Abel. Le sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi otli sumo sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostriam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, sub hic perferri, per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divinae majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne benedictione in celestis gratia repleamur, per omne in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos preserum consigno fide, et dormion in somno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quocentibus locum et refrigeri, lucis et pacis, tuae deprecamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitud de miseratione in tuorum esperantibus, parteram liquam sut et donare digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alessandro, Marcellino, Petro, Felicitate Perpetua, Agata, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, inter coronos consortium onestimator meriti, sed te venia quaesmus in laritud admitte, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cum issu et in issu, est in Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti, et divinae institutione formati, audemus indiceris. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis de vita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libranos a malum. Libranos quesmus Domine fornibus malis praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Genitrice Maria, cum beatis apostolis suis Petro et Paulo atque Andrea tonibus sanctis, da propitio pacem in diebus nostri sub tope misericordiae tuae adiuti, et peccatus immis semper libere, et a forni perturbatione in securis. Per omnem Dominum nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivere nato Spiritus Sancti Deus per ognia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sunt semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo.

y de misa es, en Deo gracias. Placia tibi sana trinitas, o sequium sepidutis met presta, o sacrificium coto Christue, majestate signo otuli, te sacretabile mi, quid onibus procivus ilotuli, si te miserante propisabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Predica vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fata sunt, et in isso factum est, in il quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebria non comprenderum. Fuit homo missus a Deo, qui nomen erat Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium per veritatem de lumine, ut omnes crederent per illum. Non tradit lux, sed ut testimonium per veritatem de lumine. Era lux vera, quae illuminat omnibenienti in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eo non cognovit. In propria venite sui eum non receperum. Quod quo autem eo receperum eum deiteis potestate filius Dei fieri, isque creat in nomine eius, qui nec sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est in voluntate viri, sex in Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitabit in nobis. E vedimus gloria in eius, gloria quasi in vita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.